convencerme. No olvides que es mejor hablar que lamentar. Con mentiras ya no puedo, la verdad. No quieras engañarme, no te atrevas, por favor. Es cierto que quizás quieras tú robarme lo poquito que me queda. Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes. No niego que es bastante lo que te amo. No niego lo que siento entre tus brazos. Pero quizás no entiendas este amor. Otro amor, muy fácil voy a buscarlo. Y libérame de este sufrimiento. Prefiero estar como antes que llorar por desamor. No quieras tú robarme lo poquito que me queda. Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes. No niego que es bastante lo que te amo. No niego lo que siento entre tus brazos. Pero quizás no entiendas este amor.